Chuapas agrupa de manera formal a 2.400 usuarios de la energía eléctrica que estamos en resistencia civil y hemos decidido protestar a través del no pago de los recibos de energía eléctrica en virtud de las altas tarifas y de los abusos de Comisión Federal de Electricidad. Somos parte de la resistencia civil indígena y popular del sur de Veracruz, que abarca la zona de la sierra de Santa Marta, Tatahuicapan, Sotiapan, Mecayapan, San Pedro, dos municipios más de la sierra, Osoliacaque, Minatitlán Rural, Agua Dulce, que está muy pegado aquí a 30 kilómetros, y Las Chuapas. Hay también muchos simpatizantes que no están debidamente organizados, pero que periódicamente se reportan con nosotros, que es en la ciudad de Coatzacoalcos y en la ciudad de Minatitlán Urbano. Aquí muy cerca tenemos al estado de Tabasco, que tiene 400.000 usuarios en resistencia civil. Repito, Tabasco tiene 400.000 usuarios en resistencia civil, la mayor parte de ellos en la zona de La Chontalpa, que los tenemos aquí a una hora por carretera. Bien, Las Chuapas de Veracruz es una organización constituida con el nombre de Fuerza Social Chuapense Asociación Civil, en donde hemos hecho los trámites legales para tener la personalidad jurídica y poder recurrir ante cualquier tipo de autoridad formal para reclamar nuestros derechos. Entonces, estamos organizándonos con una mezcla muy interesante de ciudadanos de nuestra ciudad. Hay profesores, hay jubilados, de trabajadores de Pemex, activos y jubilados, hay muchísimas amas de casa, gente de la tercera edad, hay gente joven, hay muchos pequeños y medianos comerciantes que se sienten atropellados por las tarifas de la luz en relación a cómo se la venden a los negocios de cadena. Y eso ha hecho que el grupo crezca cada día más. Sesionamos cuatro veces al mes, cada lunes, y cada lunes llega nueva gente a incorporarse a nuestras filas, inconformes con el servicio y con las tarifas de Comisión Federal de Electricidad. Tenemos 3 años y 4 meses de habernos constituido y hemos estado tocando todas las instancias y también uniéndonos e identificándonos con los movimientos sociales afines a nuestro movimiento para que podamos luchar juntos, para que podamos compartir nuestros anhelos y nuestros objetivos, para armar las estrategias que nos permitan llegar rápidamente a conseguir el objetivo que perseguimos. En esa etapa estamos y nosotros estamos decididos, convencidos, organizados para seguir en esta lucha contra las altas tarifas de la luz y también la lucha que tenemos pendientes por el agua, por el bosque, por nuestros hijos, por la educación, por el trabajo y básicamente por buscar que tengamos equidad, que tengamos justicia, que tengamos autonomía. Y eso, transmitirlo a nuestras familias como un paso importante para involucrarnos de manera total para conseguir nuestros objetivos en el menor tiempo posible.